tienes quién? Hoy tenemos a Eva Sánchez, que vive en Delft desde hace una temporada. Hola Eva, ¿hace cuánto tiempo que llegaste a los Países Bajos? Pues llegué a principios de septiembre y desde entonces aquí pasando frío. ¿Y qué te trajo a estas tierras? Pues principalmente el aprendizaje de lengua inglesa, aunque aquí se habla principalmente holandés, y aprovechar que mi novio estaba aquí estudiando un máster en Delft, pues me decidí a venir. ¿Y por qué decidiste aprender inglés? Principalmente por mis estudios. He estudiado criminología, aparte de educación social, y la criminología actualmente pues está más desarrollada en los países de habla inglesa. ¿Ahora mismo estás trabajando en algo que esté relacionado con tu carrera? Bueno, con educación social algo. Estoy trabajando cuidando a unos niños y un poco pues educándole los límites que tienen que tener en las normas de casa, etcétera, etcétera. Y vienes al centro cultural un par de veces a la semana. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues estudio holandés e inglés. ¿Cómo lo llevas de momento? Bueno, bien. El inglés mejor que el holandés. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de la cultura holandesa? Que son muy amables las personas. Enseguida por la calle te intentan ayudar. Que tienen una habilidad para los idiomas bastante grande, porque cualquier persona, independientemente de la edad, habla tanto holandés como inglés. Y la puntualidad, sobre todo, que son puntuales en todo, no puntuales, sino que llegan incluso antes del tiempo que estimas. ¿A ti se te ha pegado algo de estas costumbres? Bueno, intento ser puntual, pero siempre pues los orígenes pues te tiran más, pero bueno. Pues muchas gracias, Eva.